que después de morir, se alarguen tus días en la memoria, padre, madre, esposa, hijo, compañero, pero que mueras desde ti hasta solitariamente todos. Solamente por muerte que redoble tu muerte, ni no se desplomen ante la noticia, ni pregunten qué clase de arma o bayoneta lleve esperma negro en los hilos, y esa hora sea de terror, sostenido por algún herido en cualquier parte. 1964. La cirugía roja de respirar. Y no caber más los ojos ante la nudez del algodón y de las vendas, percibe por la calle un fuerte olor humano. Los paristas deciden el cambio total de la estructura médica en México. Exigencia de derechos, necesaria vigencia de ser. 26 de noviembre. El paro lo inicia el hospital 20 de noviembre. Se suman el general y el Juárez. El 18 de febrero, más de 1.500 médicos son cesados. Serán acusados de homicidio por la muerte de los enfermos desahuciados. CROM, CNC, CNOP, CTM, FSTSE se lanzaron furiosamente contra el movimiento. Periodistas y organizaciones gubernamentales también. ¿Quieren matarme? Nos fusilarán a todos por ser enemigos de la patria, dijo el doctor Rincón y enloqueció. El tercer paro duró más de 2 meses. Los obreros de la Euskadi dieron 5 pesos semanales por cabeza. En agosto fue la marcha organizada, como acompañada de la población que había en la sangre. El gobierno ordenó a los trabajadores de la limpia romper la manifestación. Piedras, verduras y huevos para la injuria y la ignominia, pólvora y éter, ansia y cárcel para cercar las venas que se sintieron libres. Granaderos y ejército fueron lanzados contra el Hospital de la Raza y el 20 de noviembre. A bayoneta volcaron los cuerpos de los huelguistas. Después, sitiaron los hospitales. Entonces el primer mandatario resolvió el conflicto con las facultades que la ley me concede. El informe presidencial del 1 de septiembre de 1965 amenazó contundentemente a los médicos. Nada quedó resuelto, ni el orden, ni la dignidad, ni la petición, ni la justicia, como si todo hubiera latido fuera. Daremos sobre sus cuerpos, paso a paso heridos, la conciencia de un pueblo que palpita todo y avanza.